La obra maestra del presidente Kim Il-sung, Los funcionarios deben ser verdaderos servidores al pueblo, fue publicada en tomo suelto en la editora Gelbis de Dominica, con motivo del 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.